Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, ¿cómo están los amigos y amigas que siguen este programa todos los martes que emitimos en esta radio recuperada por un grupo de trabajadores y trabajadoras para transitar hoy 50 minutos aproximadamente de programa con una intención, que es revalidar aquello de hacer que la información sea nuestra, socializar la misma, tener un espíritu que nos obligue a ocupar el espacio que nos merecemos todos. Con las dificultades que van a aparecer siempre. Decía un viejo marxista amigo, habitante de este pueblo tan querido y tan sentido como Moreno, Jorge Lascalea, en una charla hace algunos años atrás: la revolución no es un ballet, jamás lo será. Nunca vamos a asistir a esa función de gala, sino que requiere de mucho sacrificio y esfuerzo. Arribar a momentos plenos, y estos tendrán, sin desdeñarlo, por cierto, un valor que para muchos puede ser tildado como efímero. La intención de hoy es ubicarnos en dos temas. Uno que, por usted o por vos que estás escuchando el programa, puede tener la etiqueta de intencional en función de lo que nosotros hacemos aquí. Si es esto lo que podés recibir, te invito entonces a que te predispongas a ampliar la mirada y el criterio analítico, ya que la ley de servicios audiovisuales, la ley de medios, representa ciertamente una enorme oportunidad para esta radio, para este grupo de trabajadores y trabajadoras, y para tantas otras radios que a lo largo y ancho del país intentan dar cuenta de lo que sucede y de lo que puede suceder. Nos convertimos en relatores para muchos de lo más cercano. Y lo más cercano es el problema explícito y aquel que está subyacente. Es la mirada, por lo menos de este programa, de ir hacia la médula de lo que contiene, detiene, frena, condiciona. Entonces, charlar con un hombre como Néstor Busso, que es dirigente de Farco y es el presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, en la intención que tenemos, tanto quien está en la operación técnica, mi compañero Diego Dicut, y quien les habla, es situarnos en lo que significa la reglamentación de la ley a partir de las necesidades inequívocas que tenemos las radios comunitarias para saber hasta qué punto se está adentro y estando en el espectro, en el 33%, se trabajará para dotar a cada una de las radios de la permanencia al aire, entendiendo lo porcentual. ¿Por qué intento bajar aquello que es materia de discusión permanente? Sin, de ninguna manera, desconocer la voracidad de los grupos empresariales o del grupo empresarial, pues son varios, fundamentalmente en lo que se denomina el interior de nuestro país, los grupos empresariales dominan la comunicación, construyen el mensaje, forman opinión y la deforman al mismo tiempo, para cristalizar un escenario propenso a las necesidades y a esa voracidad que hacía referencia. Pero en la provincia de Buenos Aires, en esta provincia de Buenos Aires, en distritos tan populares y grandes como el nuestro, la multiplicación de frecuencias ha respondido a aspectos voluntarios, voluntaristas de algunos, señeros de la convicción de acercarse al gobierno y hacer de ese acercamiento una construcción que termina dañando lo que entiendo uno de los pilares de esta ley, que es tomar la información pública, transmitir la misma, edificarla a partir de la concreción de datos en una sustancia transformadora. La ley es para usted que está escuchando, para vos que estás escuchando y para nosotros que estamos aquí. Es si nos atrevemos y si nos animamos. Antes de preguntar cómo lo hacen, te invito a que pensemos cómo lo hacemos. ¿Cómo se abrió una puerta sin acento el cómo? ¿Cómo se abrió la puerta? Entremos. Nos sentimos parte de esto porque todos los días tratamos con los errores habituales y los aciertos propios de llevarles a ustedes que están aquí en el partido de Moreno y a quienes nos escuchan fuera del distrito. No un mensaje esperanzador, sino una remisión de cuanto acontece aquí para encontrar similitudes afuera, para que la voz se multiplique, la de ustedes, en este caso la nuestra, que hoy buscará recorrer los lineamientos de esta nueva ley en función de la existencia, sobre todo en el área metropolitana, de tantas radios, frecuencias moduladas, que ingresan a los hogares en una multiplicación de mensajes que pueden hacer a la pluralidad o a que se pierda algún u otro mensaje. Esta será la primera propuesta para dialogar, para preguntar, para afirmar, para opinar, para cuestionar, para cuestionarnos. En el primer tramo del programa y en la segunda media hora, si las líneas en San Juan están bien, hasta las 19 horas funcionaban correctamente. Nos iremos allí, a ese punto geográfico de nuestro país, para tratar de indagar un poco más cómo el sistema trabaja en la división, cómo va perfeccionando hacia adentro, hacia las raíces, la identidad, ofreciendo lo que un gobierno no puede, sino a través de una multinacional, presentar credenciales de desarrollo y crecimiento de la industria, en este caso de la minería. Hoy hubo una multitudinaria manifestación en San Juan en defensa de la minería a cielo abierto. Entonces, ir hacia algún integrante de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, para en ese ida y vuelta compartir las vivencias de lo ocurrido hoy en San Juan, de aquellos que hace años intentan defender el presente y el futuro de la población y quienes, siendo pobladores de San Juan, hoy le exigieron al gobernador pro minería, estoy hablando de Gioja, que siga adelante con los emprendimientos que se impulsan desde la Barrick Gold y que son abrazados fervientemente por el gobierno sanjuanino. Esta es la propuesta de hoy para Perfiles. Les recuerdo las vías de comunicación 466-659-0237, prefijo si no estás en Moreno. Mensaje de texto al 1561-540359. Micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Con la operación técnica puesta en el aire y acompañamiento de Diego Dicut. Hacia allí vamos con esta propuesta de Perfiles para este martes. En salud, lo primero que hay que hacer... Para pelear por los derechos de Moreno, exige saber... El Consejo Escolar hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres, no queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las... Lo digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de transporte. Se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Allí estamos para desarrollar la propuesta. ¿Qué es el Consejo Federal de Comunicación? Es uno de los organismos creados por la ley que tiene entre sus funciones cuidar la aplicación de la misma, es decir, supervisar el directorio de la Autoridad Federal de Aplicación. Tiene que debatir y proponer políticas públicas de comunicación, elaborar las bases para los concursos de adjudicación de frecuencias, proponer la designación de los jurados de los concursos, proponer 2 de los 7 integrantes del directorio de la autoridad de aplicación, e inclusive tiene la función de destituir a los miembros del directorio en el caso de que no cumplieran con la ley. Es un organismo indudablemente que refleja el espíritu de la ley, en tanto es participativo, democrático y federal. Son 38 miembros, 24 de los cuales se encuentran representando a cada una de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y otros 14 en representación de los distintos sectores relacionados con la comunicación. Me refiero a los trabajadores, los empresarios, los prestadores sin fines de lucro, las universidades nacionales, las entidades prestadoras de derecho, el sistema de medios públicos y los pueblos originarios. ¿Qué dijo el entrevistado, que a continuación charlará con nosotros? Me refiero a Néstor Busso, que es el presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Cuando la reglamentación apareció en el boletín oficial, la ley no impone ningún tipo de control en cuanto a los contenidos, la línea editorial de los medios, pero sí establece mínimos de producción local y nacional, cuotas de pantalla y límites a la multiplicidad de licencias. Presentación telefónica y charlamos con Néstor Busso. Las voces dicen, las palabras hablan. Comunicación telefónica en perfiles. Néstor Busso, buenas tardes, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Bueno, un gusto charlar contigo. Igualmente. La primera inquietud que tenía desde hace tiempo y esperaba el momento para celebrar la reglamentación, porque esto surge desde hace muchos años, de quienes fueron trabajando, no es producto de un gobierno, sino resultado de quienes a lo largo del tiempo bregaron por la pluralidad. Y en esa vocación estaban señalando también que la concentración de la palabra, es decir, la monopolización de la misma, atentaba contra la democratización de la democracia. Por cierto, en este análisis que puedo hacer primariamente, este gobierno entendió lo que era la coalición no cívica, sino la coalición por una radiodifusión democrática, y supo leer el momento, y en ese aspecto es incuestionable lo que se ha hecho hasta aquí. Eso en cuanto a la presentación de la ley, con las audiencias públicas que se desarrollaron en todo el país, y luego viene la segunda parte de esta batalla, batalla que la considero extraordinaria, partiendo de los postulados que mencionaba anteriormente, que significa la pluralidad de la palabra, el acceso a la información pública y el reconocimiento no de los derechos adquiridos, sino de la prestación que han hecho radios en todo el país para darle a la comunidad aquello que era negado por los grandes medios de comunicación, que formaban un mensaje bastante distorsionado de lo que es la realidad cotidiana que nosotros vivimos aquí. Dicho esto, te quería hacer la primera consulta respecto a lo que es el aspecto administrativo que cada radio comunitaria debe cumplir en la idea de la adjudicación de una licencia, para que la reglamentación contemple todo lo expresado y entregado durante muchos años a las comunidades que se sienten reflejadas por la misma. A ver, primero definir qué entendemos por radio comunitaria. Nosotros Bien. Entendemos radios de organizaciones sociales. Bien. Por tanto, estamos entre uno de los tres tipos de prestadores que la ley establece. Así lo leí anteriormente, ¿no? Bien. Entonces, como prestadores sin fines de lucro. Ahora, ¿qué debe hacer la radio? ¿Cuál es la situación de cada radio? Es diferente según sea su historia, según los papeles que tenga, las presentaciones que haya hecho. Uh-huh. Hay un buen número que no tiene nada, es decir, nunca hizo una presentación. Bueno, entonces, hay otros que se presentaron fundamentalmente a partir de la modificación del artículo 45, uh-huh. que logramos modificar en el año 2005, y ahí logramos un reconocimiento de un buen número de radios. Es decir, el CONFER de aquel tiempo reconoció el derecho a funcionar y que estaban en operación un buen número de radios. En ese momento fueran todas las socias de Farco fueron reconocidas. Otras situaciones, las que se presentaron en llamados posteriores, concursos, llamados a adjudicación directa, uh-huh. en el año 2006, fin del 2006, hubo un llamado en el que también las radios en las zonas de disponibilidad de espectro, o sea, fuera de las áreas de conflicto, que son las grandes ciudades. Sí. Bueno, todas estas son diferentes situaciones contempladas en lo que fue el censo o relevamiento de radios y canales de televisión a principios de este año. Correcto. Entonces, se supone que todas las radios que estaban en funcionamiento, y también canales de televisión, se inscribieron en ese censo. Lo que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación debe hacer ahora es regularizar la situación, normalizar a partir de ese censo, es decir, es como una fotografía de lo uh-huh. que existe en ese momento, y eso se tiene que adecuar a la ley, así que hay un proceso de un año para que todo eso se legalice, se normalice, se ponga a derecho. Bueno, ese proceso hay que iniciarlo, le corresponde a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación realizarlo y resolver los problemas de interferencia, de exceso de potencia en algunos casos, de superposición de Bien. Emisoras, etcétera, etcétera. La situación es compleja, si no hay una respuesta para decir la radio debe hacer esto y se resuelve de esta forma. No, de hecho, lo que mencionaba respecto al censo, me parece bien tomarlo como una fotografía, una radiografía. Está bien. Sí, una sí. radiografía que le permite, en este caso, a la autoridad, observar qué es lo que existe. Sí, ¿sí? Así es. En la provincia de Buenos Aires, y recuerdo una nota hace 5 años atrás cuando se hablaba de la superposición de radios sobre otras radios existentes en lo que es el AMBA. Sí. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el criterio, Néstor, para tomar el 33%, porque es un 33% para organizaciones sociales o entidades sin fines de lucro, y las establecidas para pueblos indígenas, las provincias y los municipios. Pero ese 33% aplicado en la provincia de Buenos Aires, ¿qué resultado crees vos que puede dar? Bueno, la ley establece con mucha claridad que es el 33%, no adjetiva, ¿no? Lo que pasa es que eso seguramente va a ser gradual. Bien. ¿Por qué? Porque hay licenciatarios que actualmente están operando y tienen derecho a continuar hasta que se les acabe la licencia. Uh-huh. Hasta el tiempo en que se les acabe la licencia. Entonces, habrá que ir haciendo efectiva esa reserva, que la ley dice no se puede modificar. Hay otras reservas que, uh-huh, si no se utilizan, caen y se pueden utilizar para otra cosa. En el caso de la reserva para el sector social sin fines de lucro, sí, tiene que ser el 33%, o sea, que una de cada tres radios y canales de televisión tienen que ser para organizaciones sociales o entidades sin fines de lucro. En un municipio como Matanza o Moreno, ¿sí? El territorio que tiene, en nuestro caso, 500,000 de habitantes, ¿sí? ¿Quedó establecido cuántas radios se calculan que pueden estar dentro de ese 33%? No, y te explico por qué. La cuestión es compleja también. ¿Por qué? Porque hay distintas categorías de radios, de distinta potencia, uh-huh, y de distinto alcance. Entonces, lo que hay que establecer para cada radio son áreas de cobertura. Bien. ¿Sí? Hay radios que tienen una cobertura pequeña, es decir, un alcance pequeño, categoría F o G. La categoría A, B o C son de alta potencia, es decir, mayor alcance, o cubren un mayor territorio, ¿sí? Entonces, esto es como un rompecabezas que hay que irlo armando. ¿Cuánto trabajo, eh? Es mucho trabajo, y por eso requiere, primero, definiciones políticas, y después, cuestiones técnicas para resolver todas estas situaciones, con el criterio de que entren la mayor cantidad posible. Bien. ¿Sí? Este es el criterio que la ley establece, porque la ley dice que tiene que resolverse para que entre la mayor cantidad de voces. Entonces, primero habrá un proceso que también la ley establece, de algo así como una mediación, de una búsqueda de acuerdos. Cuando hay en una misma zona dos radios que se están interfiriendo, uh-huh, hay que resolver esos problemas. Acá hay mucho para hacer y hay cuestiones, yo no quiero hacerla difícil, pero hay algunas cuestiones técnicas que hay que resolver, y esto tiene que ver también con el plan técnico que hay que hacer. Uh-huh. ¿Eh? ¿Por qué? Porque como de hecho no había ley. Ahora, ese plan técnico, Néstor, imagino que para una radio que no tiene demasiado, representa una inversión. ¿Sí? No, pero el plan técnico también debe contemplar distintas situaciones. Para una radio de pequeño alcance que, seguro, está en un barrio, seguro, esa inversión tiene que ser pequeña, no se necesita... No, pero claro, no. Lo que trataba de señalar es que el plan técnico de inversión, uh-huh, va a contemplar lo que vos decías, si es de baja potencia no se le, así, puede exigir a esa radio una inversión que está, así, fuera del alcance. Para aquella radio que tiene una cobertura distrital, seguramente debería arribar a aquello que técnicamente se observa sobre esta cuestión. Exactamente. Lo que te quería explicar es que con la ausencia de ley, lo que hubo fue una guerra de potencias. Ni más, ¿sí?, ni menos. Entonces, cada uno, para poder ser escuchado, aumentaba la potencia para pisar al otro. Y se pisaban los dos. Y era la ley del gallinero. Seguro. Entonces, el más poderoso, el que tenía mayor capacidad de inversión para poner un transmisor más grande, una antena más potente, tapaba al otro. Bueno, yo pienso, esto hay que discutirlo todavía, esto no está en la ley y tal. Yo personalmente, y la organización que represento, que es Farco, el Foro Argentino de Radio, uh-huh, Comunitarias, pensamos que hay que revisar las potencias, o sea, seguramente bajando las potencias de las radios, es posible acomodar todas y que tengan el mismo alcance. Esto no significa disminuir el alcance, sino revertir, hay que ver si esto es posible, pero revertir ese proceso terrible que fue la guerra de potencias. Uh-huh. ¿Eh? ¿Crees que un objetivo cierto y alcanzable es que, definida la cantidad de radios sobre ese 33%, tomando como referencia Moreno, las que queden, el mensaje pueda llegar, aquellas que tienen la potencia establecida hoy, puedan llegar al distrito para que lo que se produce en materia de contenidos sea apropiado por quienes tienen ganas de saber un poco más de lo que ocurre aquí? Claro, bueno, ten en cuenta que todas las radios locales, sean del tipo que sean, tienen que tener producción local, en un alto porcentaje. Para las radios el 70%, para los canales de televisión el 60%. Sí, vos sabés que la pregunta o la inquietud estaba más dirigida a lo que existe en esta pelea de gallineros que decías vos, que efectivamente limpiar el espectro, como se dice en la jerga, es como un trabajo de ingeniería. Sí, es decir, claro. Esta radio o cualquier radio que está en el distrito de Moreno tiene como intención por lo menos alcanzar lo que es la cobertura municipal, ¿no? Está bien, bueno, hay que ver eso, qué potencia necesita. Eso es todo un trabajo técnico que hay que hacer, hay que aplicar software. Esto se hace, hay sistemas informáticos, uh-huh, que calculan esto, que dan las distintas variables, hay que cargar ese software con criterios políticos, porque esto no es simplemente, esto no es que se soluciona técnicamente, esto se soluciona con criterios políticos de cómo se asigna, con qué criterios se asigna. Políticos, digo, para que nadie se confunda, no partidarios. Lo entiendo, no por la línea editorial. Te interrumpo, sino... cuando siempre, por lo menos este programa, utiliza la palabra político, uh-huh, lo entiendo como algo político y no partidario. Exacto. Y la audiencia lo sabe así. Perfecto, ¿no? Bueno, me alegro por eso entonces. Y digo porque tradicionalmente, primero se asignaba a los grandes. Sí. Y después lo que sobra, se mete en los huecos, se mete a las radios más chicas. Personalmente pienso que el criterio debe ser totalmente diferente. Hay que empezar por lo local, por lo pequeño, para garantizar las coberturas locales. Bueno, este es todo un diseño técnico que hay que hacer. Te hago una pregunta. Te aclaro que no le corresponde al Consejo Federal. Esto es un trabajo ejecutivo que le corresponde a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. A nosotros desde el Consejo nos corresponde supervisar, aportar ideas, aportar elementos. Supervisar la aplicación de la ley. Así es. ¿Sí? Te quería hacer esta consulta respecto a las radios de mayor potencia FM que tienen una entrada muy limpia en municipios como el nuestro. Sí. Puedo hablar de la Mega, Metro. ¿Qué ocurre con esas radios? Bueno, hay que ver en cada caso qué licencia tienen, porque, uh-huh, y qué potencia tienen autorizadas. Un dato preliminar, digamos, que hay que corroborarlo en cada caso, es que muchas de esas emisoras están transmitiendo con potencias no autorizadas. Es la ley del gallinero, seguimos en ese plano. Claro, claro. Sí. O sea, se les había autorizado, suponete, a un kilo, sí, un kilowatt de potencia, y están transmitiendo con 10. Bueno, eso no puede ser. Si tienen autorización para un kilo, es para un kilo, y no para 10 kilos. Uh-huh. Eso como cuando va al mercado, ¿viste? No, claro, no es lo mismo 10 kilos de papa que un kilo de papa. Bueno, claro. La potencia de la radio tiene que ver con el alcance, hasta dónde llega. Y bueno, esto está categorizado y por lo tanto hay que ordenar todo esto. Es muy valioso lo que estás entregando, porque cuando se habla de la política partidaria que se ejecutó en la Argentina, utilizo los dos términos, política partidaria, llevó a esto que vos señalabas, es decir, es la ley del más fuerte. Sí. Quien tenía la capacidad de invertir, le ponía a la radio la potencia que necesitaba para ir más allá de lo que estaba señalado como posible. Así es. Y esta ley, para darle un elemento más a la audiencia, lo que establece es una regulación que tiene como misión y objetivo fundamental preservar la palabra, la pluralidad y el mensaje. Vaya ingeniería que decía en el comienzo del programa, Abuso, nos corresponde a todos. Así sería es. Un enorme error en estos tiempos que vivimos dejar que otros hagan por nosotros cuando esto ha sido una pelea de quienes estaban siempre alejados de cualquier instancia de incidir en la agenda pública, ¿eh? Así es, coincido con un agravante. Durante muchos años la política estuvo subordinada al poder económico y la radiodifusión, la radio y la televisión consideradas un simple negocio comercial. Estos son los principios neoliberales. Hoy pensamos que lo que el Estado debe garantizar es pluralidad y diversidad de voces, y que las decisiones de la política institucional, las decisiones que tomamos entre todos a través de la ley, deben ser respetadas e imponerse al poder económico, ¿sí? Entonces, bueno, por eso la importancia de una ley que ponga reglas claras para asegurar pluralidad y diversidad de voces, entendiendo la comunicación como un derecho humano y no simplemente como un negocio comercial. Néstor, vos que recorres el país, que conoces muy de cerca lo que ha sido la proliferación radial o de radios en la Argentina, ¿tenés como registro la aparición sistemática de emisoras que buscaron más que el contenido o la generación de un mensaje, sino la puesta al aire de la misma, buscando sustentarse esta con lo que es la pauta oficial de los municipios? Casi como condición sine qua non, ¿verdad? Existe eso. Existe, hoy en Argentina existe una variedad muy grande. Hay quienes, nacieron como proyecto partidario, uh-huh, o apoyando una gestión municipal y financiándose, muchas veces hasta enriqueciéndose, sí, de una gestión municipal o también de una gestión provincial en algunos casos. Esto hay unos cuantos casos, digamos, en distintos lugares del país. Hay de todo. Hay también los emprendimientos de tipo comercial que ponen una radio para lotearla. Bien. Van vendiendo los espacios y solamente para hacer negocios, sin, uh-huh, ningún proyecto comunicacional o sin pensar que la radio es un servicio y que tiene que ofrecer una programación armoniosa en el sentido de cierta coherencia en su programación. Eso existe mucho, ¿no? Estas radios colocadas por un empresario. Ay, se nos cortó Uso. Hola. Hola, ahí sí, ahí te escucho nuevamente. Sí, bueno, me decías. Se había cortado. Sí. Decía que existe mucho estas radios de pequeños empresarios, a veces con buena intención, pero que en función de hacer negocio o hasta a veces de sobrevivir simplemente, uh-huh, terminan loteando y haciendo de la radio simplemente un negocio comercial. Y la radio no puede ser entendida simplemente como un negocio comercial. En este sentido que lo estás diciendo, ¿qué valor tiene la capacitación para entender lo que significa una radio? Es fundamental. Es fundamental que haya no solo capacitación, sino formación, es decir, que es una educación, radios, es una educación, un, claro, proceso educativo, claro, indudablemente. Claro. Y que las radios tengan definido su proyecto comunicativo, que se sepa por qué y para qué se hace radio, con quién nos queremos comunicar, a quién se expresa, qué intereses hay detrás, todo eso debemos preguntarnos cuando hacemos radio y cuando escuchamos radio. Uh-huh. Este que me habla, ¿De dónde viene? ¿A quién responde? ¿Quién lo financia? Y en ese sentido también la ley establece algunas condiciones importantes. Por ejemplo, la carpeta de acceso público en cada medio, en cada radio y canal de televisión. Lo vamos a explicar para quienes no saben. Sí. La apertura de esta radio, por ejemplo, cuando inicia, le cuenta a usted que está de ese lado quiénes componen la misma. Así es. Y esto, que parece tan simple, termina siendo de un valor informativo, porque en la Argentina los grandes propietarios de medios no son los que aparecen como propietarios de los mismos. Así es. ¿Sí? Entonces, esto viene a poner blanco sobre negro. Así es, la carpeta de acceso público, además de los titulares del servicio, digamos, de los dueños, también hay que incluir la programación que se ofreció cuando se consiguió la licencia. Bien. Muchas veces piden una licencia para una radio cultural y después termina siendo cualquier cosa, digamos, solo música, no sé, de cualquier tipo. No quiero poner ejemplo para no menospreciar ningún género, pero digamos que ofrecen una radio educativa y terminan haciendo una radio musical, o lo que sea, o una radio ofrecen una radio musical y termina siendo una radio informativa. Entonces, también la programación comprometida tiene que estar en esa carpeta de acceso público. Y además tiene que estar la pauta publicitaria oficial que la radio recibe, tanto del municipio como de provincia como de nación. En caso que la tenga, por supuesto. En caso que la tenga, por supuesto. Ya. Bueno, dos preguntas finales, Néstor, y te agradezco mucho porque la idea de Perfiles, que es el nombre de este programa, es hacer que lo que parece complejo, si lo sigue siendo, provea de elementos para el análisis, para la crítica y para la apropiación de lo que es la radio y la construcción del mensaje de la radio. ¿Crees que un año es suficiente para que esta ingeniería que estamos tratando de analizar juntos pueda tener un resultado no ideal, porque no creo en los ideales, en instancias ideales, sino en búsquedas continuas? A ver, en un año va a haber cambios, tiene que haber cambios significativos, pero el cambio de fondo va a llevar más tiempo. Yo creo que esto es un proceso que va a ser largo, que va a ser complicado, y lo peor sería pensar que con la ley se cambia la realidad de un día para otro. Bueno, no hay ninguna ley que cambie ninguna realidad de un día para otro. Exactamente. Exactamente, la ley te abre puertas, es un marco normativo. Es un marco normativo, no menor, por cierto, porque no lo teníamos, ¿no? Y acá hay de fondo una batalla cultural, de ideas que nos fueron metiendo durante años y que tendrá que ir cambiando. Yo espero que en un año se pueda cambiar muchas cosas. Pero el proceso que se está iniciando va a ser seguramente más largo para efectivamente democratizar las comunicaciones. Hay que pensar solamente que hay muchas licencias de radios y canales de televisión que van a durar 10 años más, o hasta 15 años más. Hasta 15 años más. Con lo cual, hay que estar preparados para mantenerse activos en este proceso y que la democratización de la comunicación sea una realidad. Ya es muy importante que estemos debatiendo esto y que estos temas que ahora conversamos estén en la agenda pública. Durante muchos años este tema estaba silenciado. Hoy me parece que esto está ya en el debate ciudadano, en la calle, y todos opinamos, y tenemos derecho a opinar, sobre el papel de los medios de comunicación, el rol que cumplen los periodistas, cuánto mienten o cuánto dicen la verdad, y esto es bueno para nuestra actividad como periodistas, pero también y fundamentalmente para el funcionamiento de la democracia. Bueno, y la última pregunta, en este escenario, el de hoy, el coyuntural, pero mirando el futuro, porque es una obligación que tenemos todos, sí. Mirar el futuro significa construirlo, no ser espectadores de este. Sí. ¿Qué valor tiene para vos la autonomía? ¿La autonomía en qué sentido? El sentido de esta Argentina tan maniquea por momentos, ¿no? De estar con uno o con otro, ¿verdad? En un contexto bastante difícil, muy difícil de analizarlo políticamente, muy rico como para entenderlo, extraordinario para vivirlo, y fundamental para generar estas condiciones que estuvimos hablando durante más de 30 minutos. La autonomía de quien cree necesario sostener el espíritu crítico en función de la construcción de ese país que a través de la democratización de la palabra, entre tantas cosas, es posible, no es algo irrisorio. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo en que en mantener un espíritu crítico sin someterse a la imposición de nadie, ¿no es cierto? En la imposición, lo que charlamos hace un rato, ¿no? La imposición política partidaria. Claro. Que sea una política la ley. Y en ese sentido, si es una política de la ley, podemos ser autónomos para preservar la misma. Sí, sí, ¿no? Claro. En ese sentido estamos comprometidos con la ley. Pero por ahí me parece que al mismo tiempo que la autonomía necesitamos unirnos con otros y buscar causas comunes para fortalecernos. Bien. como pueblo, ¿no? No la autonomía en el sentido de individualismo o de autismo, cada uno por su lado con su idea, sino de alguna manera buscando acuerdos. A mí no me gusta la palabra consenso porque está muy muy gastada y muy mal usada en los últimos tiempos de la política argentina, pero sí buscando acuerdos, buscando articulaciones, buscando construir fuerza desde el campo popular para la transformación. Eso requiere cierta dosis de aceptación de aceptación de la idea de los otros, de la búsqueda de acuerdos. Digamos, así construimos la coalición que elaboró y presentó los 21 puntos que son la base de la ley. Buscando esos acuerdos y dejando de lado algunas diferencias para poder hacer fuerza juntos. Me parece que en este momento todos los que estamos identificados con estos principios de la justicia, de la democracia, de la necesidad de redistribución de la riqueza, del respeto a la dignidad de todas las personas, de los derechos humanos, tenemos que buscar hacer causa común para enfrentar los intereses concentrados de los grupos de poder económico que patalean muy fuertemente porque no quieren que perder el control que tenían hasta ahora, ¿no? Y me parece que este es el debate de fondo que se está dando en Argentina, entre el debate político por un lado y la imposición del poder económico por el otro. Néstor Busso, presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, integrante de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ha sido un gusto charlar contigo y te mando un abrazo. Igualmente, hasta cualquier momento. Hasta luego. Chao. Empezaron las clases. Volvés a estar con tus compañeros. Compañeros de clase. Nuevo horario. De 20 a 22. Y nos salió el acrecentamiento. Compañeros de clase. Martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Continuamos en Escritos en el Aire. Lo que acabamos de escuchar es Las feas palabras de Roque Dalton, recitado por Julio Cortázar. Y también escuchamos Exceso de equipaje haciendo un poema de amor, de Roque Dalton también, ¿no? Por supuesto. Escritos en el Aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno, por tu estación de radio. ¿Qué educación tenemos? ¿Qué educación queremos? ¿Qué educación queremos? Te invitamos al Foro Permanente de Educación en La Matanza. Habrá talleres, paneles y mesas de discusión. Foro Permanente de Educación en La Matanza, el 18 y 19 de septiembre a partir de las 9, en la Escuela EPB número 1, Irigoyen 2462, San Justo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, Estación de Compromiso. Bueno, nos quedan unos minutos de programa y teníamos la necesidad de charlar con un integrante de la UAC de San Juan, la Unión de Asambleas Ciudadanas, a partir de que hoy, por medios alternativos, nosotros con internet, esta herramienta, pudimos saber en los portales de los diarios sanjuaninos una manifestación muy importante, pro minería, si lo abierto, y está en comunicación telefónica un integrante de la UAC de San Juan. Buenas noches, Rubén Bustamante te saluda desde el partido de Moreno Oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? César Omar le llama. ¿Cómo es usted? Rubén Bustamante. Buenas noches, mira, para todos. Bueno. Me presento, soy Omar Fisay, soy integrante de las asambleas sanjuaninas contra la contaminación y el saqueo, que luchamos para que este tipo de minería desaparezca en esta provincia, ¿me entiendes? Clarísimo. Clarito lo que les digo, no, porque sí es verdad que hoy había manifestación, pero toda la gente se ve obligada por su patronal, ¿me entiendes? Que salga a la calle, no va porque sienten, ¿me entiendes? Sino que son obligadas. Omar, yo escuchaba hoy por algunos medios nacionales que tomaron nota de esta manifestación un concepto muy propio de la década de los 90, en donde se aceptaba todo en función del trabajo, es decir, ante la imposibilidad de acceder a fuentes de trabajo alternativas, en este caso la minería, los que salen a la calle a manifestar son aquellos que aseguran que la minería no contamina, le piden al gobierno que siga con esta política. Es preguntarte a vos, desde el trabajo que hace UAC, de qué manera se acercan a estas personas que son sanjuaninos, o decididamente hay un pensamiento opuesto al que ustedes desarrollan en función de las necesidades que tienen los que hoy pidieron más minería. Ellos lo hacen por la sola razón de una fuente de trabajo que le va a durar un poquito tiempo, ¿me entiendes? Uh-huh. No lo hacen por otra necesidad. Nosotros luchamos por la necesidad de la vida, propiamente dicha, ¿me entiendes? Porque el factor agua es fundamental en este tipo de explotación. Y aquí en zona desértica no puede usted malgastar el agua, ¿me entiendes? Es crítico la situación del agua. Ellos pueden hacer la minería, que yo no estoy en contra de toda la actividad minera, pero sí la que utiliza agua en zona desértica, ¿me entiendes? ¿Qué es la minería que tenga ganas de hacer? Pero si no utilizan un recurso hídrico, porque es fundamental para la vida. Omar, sí, Omar, te pregunto sobre lo que es el proyecto Veladero, que hoy un ingeniero que trabaja en la Barrick, y es bueno aclararlo, que la movilización de hoy son trabajadores de la Barrick Gold, ¿verdad? Ellos decían que se utiliza tan solo el 1% del agua y que de ninguna manera contamina, y que se ha invitado, inclusive algunos diputados nacionales que se oponen a la minería a cielo abierto, a que recorran este emprendimiento. ¿Qué valores técnicos ustedes pueden entregar respecto a la contaminación de la Barrick allí en ese proyecto? Escúcheme, no es el 1%, son 10 millones de litros diarios, ¿me entiende? Eso es mucho más. Yo le voy a hacer una invitación a ustedes. Si ustedes pueden aceptarse a la gente de Pino Solana, ¿me entiende? Ellos tienen el video que nosotros hemos logrado hacer propiamente dentro de la protección minera, ¿me entiendes? Ahí van a ver los tubos de caño de agua, van a ver las bombas, cuánto chupa, van a ver cómo han hecho añicos, los ríos, cómo lo han, ¿me entiendes?, para tomar el agua. Yo les digo que ustedes vean ese video y después me van a sacar por la conclusión. El video lo tiene, está la gente de Pino Solano, lo tiene. Omar, te digo que el, sí, el video lo vi. Y, ¿lo vio usted en América 24? En América 24. Y tan solo lo que quería hacer referencia, sí, es esta forma tan perversa que tiene una multinacional como la Barrick, sí, en consonancia con el gobierno provincial, de fijar una política de enfrentamiento de aquellos que, siendo sanjuaninos, trabajan en la Barrick y, sí, que pueden decir, como lo dijeron hoy, que, sí, los que están señalando los integrantes de la UAC y algunos diputados nacionales es absolutamente falaz y mentiroso. Este trabajo de el enfrentamiento por una fuente de trabajo es claramente miserable, porque lo que se plantea aquí es una mirada a futuro y entender la extracción que hace la Barrick y la contaminación que desarrolla la misma. Entonces la idea de charlar con la idea con dicho, claro, para hoy y para mañana. Por supuesto, entonces la idea de charlar con usted tenía que ver con esto de una conciencia crítica que ustedes desarrollan y con un trabajo de organización para que nosotros aquí en Buenos Aires sepamos de qué trata la UAC en San Juan y qué es lo que ustedes están señalando desde hace años respecto a la permanencia de la Barrick en esa provincia. No, y es claro que no solamente la Barrick, sino Yamanador, ahora está la misma minera de Santa Cruz, Formicruz, ¿me entiendes? Son varios productos, varias empresas mineras que están acá instaladas por el beneficio de la ley de inversión de minera, ¿me entiendes? Porque esa maldita ley de inversiones mineras que se le deja a esta gente, hace absolutamente todo lo que quieran hacer, ¿me entiendes? Es un país dentro de otro país. Son leyes, se rigen las leyes nacionales, no rigen en esa zona, son, se rigen sus propias leyes, ¿me entiendes? Es un Estado puesto en otro Estado. Omar, ¿me entiendes lo que digo? Sí, sí lo escucho. Y eso es gracias a esa ley de promoción minera que la, ¿cómo se llama? La aprobó Mene, Gioja y Massa. Ellos son los tres principales culpables. Omar, te agradezco mucho la comunicación telefónica, queríamos tener... Sí, sí, sí. Le pido por favor que vean ese video, por favor, y se saquen todas las dudas sobre ese video, ¿me entiendes? Para que se acabe el concepto que empuja cantidad de agua. Mentira, es impresionante la cantidad de agua. Es más, si todos los días están utilizando 7.000 kilos de cianuro, entonces no es un método reciclable, ¿me entiendes? Porque permanentemente le están echando cianuro. Omar, te digo lo siguiente, lo vi en América 24, pero vi hace 3 años atrás, si mal no recuerdo, un trabajo que hizo Telefe, ¿sí?, el programa La Liga, sobre Hachal, y realmente hace 3 años atrás lo que se mostró allí, imagino que a 3 años luz esto ha ido increyendo. Es decir, otorgándole todas las posibilidades para que se desarrollen estos emprendimientos mineros que contaminan y además extraen la riqueza de ustedes y mata. Sí. Imagínense si nosotros dejamos que Pascualama inicie la actividad. ¿Sabe cuántas veces más grande es Pascualama que Veladero? 3 veces, ¿me entiende? 3 veces. Es un dique de aproximadamente 800 hectáreas. ¿Sabe lo que es un dique de 800 hectáreas? Con cianuro, con esa sopa química, en una zona altamente sísmica, ¿ah? Un paredón puesto en esa zona es una bomba nuclear, ¿me entiendes cómo lo han dicho? Porque por nada, por unos puestos de trabajo y nada más, porque la regadía no queda nada, ¿me entiendes? Omar, te agradezco mucho la participación en este programa y... Hasta cuando usted quiera, no tengo ningún problema en contestar lo que usted precise. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para ustedes allí. Suerte para todos. Quería dejarles un retazo de esta nota que la pensaba un poco más extensa, porque no es aceptable, después de lo que ocurrió en la década de los 90, que se siga esgrimiendo lo importante que es una empresa como la Barrick en función de las fuentes de trabajo. Ya lo vivimos en los 90. Y hoy lo que sucedió en San Juan fue la manifestación de los trabajadores de la Barrick señalando que todo lo que se ha dicho hasta aquí de la minería a cielo abierto es mentira, es falaz. Se utiliza uranio. Lo que escucharon recién es la palabra de un hombre que hace más de 5 años analiza, estudia y expresa lo que es la construcción de un futuro que no es de oro ni de plata, tampoco de bronce. Ya vienen compañeros de clase, agradezco a Osvaldo Rico. que agradeció por la entrevista a Néstor Busso porque da una mirada más clara sobre la ley y las radios como la nuestra, que es tuya también. Quédate en la 90.1, viene Compañeros de Clase, tomamos 4 minutos de ellos, lo devolvemos el martes pasado. El martes que viene. Qué intención, ¿eh? Chao, gracias. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto.